en febrero de 2011, cuando hacía 3 meses que yo ya estaba trabajando con la Guardia Civil para cerrar ese tema. En esta última denuncia, sencillamente ponemos en comparación el dinero que dicen las entidades de gestión y la SGAE, que se lleva la parte del león de este dinero, por el canon digital, lo que dicen al Ministerio que han recaudado y lo que ellos dicen a sus propios socios que han recaudado, sin ir más lejos. Y de golpe nos damos cuenta, y esta es la base de la denuncia, de que como que resulta que en el reglamento del 2008 nos comprometimos todos los ciudadanos a dar por lo menos 200 millones de euros de canon digital, de manera que todo lo que faltase para los 200 millones de declaración lo pondríamos de presupuesto del Ministerio de Cultura. Resulta que las entidades de gestión han dicho que habían recaudado una cantidad a sus socios, pero al Ministerio han dicho que habían recaudado por año más de 50 millones menos. Esto es una bolsa de dinero negro, porque claro, sí, que se puede manejar en los bancos. Y estamos hablando 2008, 2009, 2010, 2011. Y además, ellos venían la obligación de destinar el 20% de esos 200 millones de euros al año, es decir, 40 millones de euros, a actividades sociales y de promoción de la cultura. Y resulta que tampoco lo han hecho. 2008, 2009, 2010, 2011. Quizás sí, es interesante, claro, recordar, claro, ahora. ¿El problema cuál es? El problema es que esa entidad, ya estamos hablando ya solamente con el tema del canon, pero está además esto, esa estructura parasitaria, como dice muy bien el magistrado de la Audiencia Nacional, llevaba 15 años trabajando allí, ¿eh? Claro. Sí, Estefan, querías decir algo. No, decía que quizá era interesante en este momento recordar lo que es el canon, ¿no? Porque mucha gente malinterpreta qué es lo que es el canon. Se dice que es una compensación por la piratería, por la llamada piratería. Eso no es así. El canon simplemente es una compensación por un derecho recogido en la ley de propiedad intelectual que se llama de copia privada y que ejercemos. El canon no es que esté mal y que está mal y tenga que desaparecer. Hay muchas opiniones y hay que cambiar muchas cosas. A mí no me parece mal la existencia de un canon. Hay que repartirlo bien. Hay que repartirlo bien. Habría que determinar en qué soportes se pone y en cuáles no. Claro, hay que determinar también las cantidades que se ponen y el reparto, pues el ciudadano debería de percibir. Y que no el sea abusivo justo para el usuario que lo tiene que pagar, o el Estado. O sea, yo creo que el ciudadano debería de percibir que el reparto le llega a los autores de verdad. Exactamente. ¿No? Pero el canon de por sí es un, o sea, compensa ese derecho que tenemos a copia privada, que me parece muy importante y que yo personalmente entiendo que tenemos que mantener, reformularlo totalmente. Yo también abogo por eso. Voy a explicar una cosa. El marco que la sentencia Padawan de la Unión Europea plantea sobre el canon, es decir, el canon es solo para personas privadas, el canon ha de corresponder a copia privada y no puede indemnizar por otros conceptos, y el canon la copia privada cuyo daño sea mínimo no devengará derecho de indemnización alguna. Claro, a partir de aquí esto significa que solo aquellos productos destinados y utilizados para hacer copia privada devengarán canon. Claro, el paso de cambiar de un impuesto de carácter general a una cosa que realmente solo pueden hacer aquellos que lo puedan hacer, y además en un momento en que cada vez más la gente trabaja en la nube y cada vez más la gente tiene Spotify y cada vez más que la gente tiene iTunes, donde escuchas en streaming o ves la película en streaming, claro, el canon, además, es un una compensación que encima está desapareciendo. Si hace 4 años eran 200 millones de euros, igual ahora no son ni 50, ¿eh? Sí, pero además ahora el Gobierno justamente esta semana ha decidido abolir ese canon digital por la sentencia de Padagua a la que hacías tu referencia, Josep. ¿Tiene esto que ver con esta polémica? Porque alega el Gobierno que llevaban estudiando esta decisión desde hace tiempo, pero justamente se ha dado esta semana. Entonces, ¿el hecho de que la SDAE sea el objetivo de las denuncias tiene que ver directamente con esto? ¿Pensáis vosotros? Yo creo que sí, seguro. O sea, que esto es todo… Digamos, aquí hay una como una nube, un limbo invisible que nosotros no controlamos, que es la esfera política, digamos, la cosa que no se ve y que dirige, y que yo me asusto con eso, porque, digamos, ¿cómo puede decir la señora Sinde que no conoce o que no dimite? Pero es como, bueno, pero cómo, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Para qué dicen los estatutos que tiene que estar? Que aquí lo pone, 15 días después de la asamblea, firmada el acta para llevar copia al Ministerio de Cultura. ¿Para qué quiere el Ministerio de Cultura un acta de una asamblea? ¿Para qué lo quiere? Claro, es que yo no lo entiendo. Entonces, claro, no es que yo no tengo competencia que la comunidad de autónoma, pero que mire usted, que tenga la competencia quien quiera, pero estos hechos no se pueden quedar en un limbo judicial o administrativo, o nadie vigila al vigilante, ¿o qué? El vigilante tiene que estar vigilado, si no viene el Dion y se lo lleva el furgón. A mí me parece importante en este momento separar las cosas. En las GAE hay un proceso judicial por lo que hay. Después tenemos una ley de propiedad intelectual que contempla el canon y otra serie de cosas. Y vamos a hablar de la ley. O sea, vamos a dejar al juez Ruz, vamos a dejar a las defensas que trabajen en su proceso mercantil o penal, van a ser años de investigación. Y vamos a hablar del canon, vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar de los repartos, de las entidades de gestión, vamos a hablar de copyleft, vamos a hablar de procomún. Entonces yo, por la parte que me toca, intento meter siempre el pie en la puerta. Y bueno, vamos a ver si aprovechamos esto para desarrollar y la ley de propiedad intelectual y tener una ley de propiedad intelectual un poco más actual y más justa. Exactamente. Bueno, pues a continuación vamos a escuchar un corte que queremos que escuchéis sobre Ramoncín y nuestra ministra, que nada, hablando un poquito sobre esto. Vaya pollo, es que estoy alucinado, aún no me lo creo. Frito me ha dejado esta noticia. Para mí eran bellísimas personas, si es que los veías y no podías evitar darles besos y abrazos, oye. Honrados, honradísimos. Y austeros, austerísimos. Si alguno lucía hasta tomates en los calcetines, fíjate lo que te digo. ¿Qué opino del tema de la SGAE y de la detención de Teddy Bautista? Teddy Bautista, no me suena. Ah, ¿ese no era un cantante de los 60? ¿No era el que cantaba eso de "es una lata el trabajar", no? Ah, que ese era otro. Pues no sé, no me suena de nada, la verdad. ¿Y la SGAE? ¿Qué es la SGAE? ¿Que si va a desaparecer el canon? Pues no sé, esa pregunta tendrían que hacérsela a Pachelbel, ¿no le parece? Y ahora, si me permite, tenemos que cortar esta entrevista. Bueno, pues tras escuchar esta parodia, vamos a escuchar de verdad las palabras de Ramoncín. Eduardo Bautista entra en SGAE en un momento en que se recaudan 3.000 millones de pesetas y ahora mismo se recaudan 60.000 millones. Un señor que se pasaba la vida metido en su despacho. Yo he tenido acceso, cuando estaba allí, a su agenda anual, ¿no? Y decías, pero tú, ¿comes alguna vez o...? O es decir, no se puede anular lo que una persona ha hecho durante un montón de años. Además, Teddy Bautista es ahora mismo sospechoso, es decir, está imputado, sospechoso. Tendrá que decirlo la audiencia, la sala quinta, dentro de un año. Esperemos que lo antes posible, esperemos que el juez entienda la necesidad de que esto vaya a toda pastilla. No se trata ahora de cosas morales. Hay veces que hay cosas morales que, en fin, que son legales pero no son morales. No, aquí estamos hablando de cosas mucho más serias, ¿no? Por lo tanto, yo lo único que puedo decir, hasta el día de autos, Eduardo Bautista ha sido un excelente presidente para la sociedad de autores, para los méritos que tratan de quitar. Otra cosa es si ha pasado algo, solo dirán los jueces. Bueno, tras escuchar esto, ¿qué opináis? No sé, yo con Ramoncín me quedo con el cambio que ha habido últimamente, que esta semana parece que ha visto la luz. El cambio de luz. O algo así, ha sido realmente... Del coco, el cambio de luz de coco. Ha sido realmente sorprendente. También Alejandro Sanz, creo que también lanzó un tuit que fue, a mí me dejó bastante pillado. Sí. Y bueno, no me parece, sinceramente, a mí no me parece importante lo que diga Ramoncín, y yo estoy en otras cosas, ¿no? Yo con no sé qué quiere decir Manglis, pero... Con respecto a Ramoncín, tengo aquí un burofax del secretario general de la SGAE, donde se me expedienta por los hechos acaecidos en la Asamblea 2007, y aquí está la firma de Ramoncín, ¿verdad? Sí, sí, ahí lo pone. Bueno, no se puede decir su nombre ya, pero bueno, sí es él. Sí, sí, pero ahí está su firma, que me sanciona, y por supuesto sabías, te enteraste bien de, porque además tuvimos un comentario cuando salíamos de la Asamblea, que te dije, Ramón, esto no puede ser, mira lo que ha pasado y tal, y no pasó. Luego me colocaste un expediente que le va a costar caro a la entidad, a todos los socios, por culpa de los cuatro que habéis firmado ese expediente contra mí, cuando llevaba toda la razón del mundo. Y el día que te pueda encontrar frente a frente, tendremos que tener una charla entre dos personas que, como siempre, nos hemos respetado, tú y yo, la tendremos, pero me vas a tener que pedir muchos perdones, amigo. No sé qué opinión tiene Josep de la figura de Ramoncín, Josep. Bien, yo creo que, a ver, este señor ya hace tiempo que intentó abandonar la entidad de gestión, pero ha de asumir lo que cada uno ha firmado. Recuerdo que, si no me equivoco, Ramoncín era además consejero de SDAE en el año 2003. Sí, sí, sí, está todo en los registros mercantiles que tenemos. Y de alguna otra sociedad, seguramente. Yo, en este sentido, pues él ha de asumir. Ni el señor Manglis ni yo hemos sido citados a declarar. Pero yo, cuando me persone, que me vea personal, tengo muchísimas cosas que declarar y que aportar. En los autos, en cambio, el señor Ramoncín fue citado por la policía para que fuera a declarar, presuntamente como testigo, de momento. De momento. Veremos a ver. Pues claro, yo creo que, y por eso yo vuelvo a la pregunta, es decir, nosotros entendemos que la entidad de gestión haya podido ser canibalizada por un grupo de personas, pero la gente que los ha estado defendiendo a muerte, a estos señores, hombre, al menos que tengan la grandeza de decirme equivocado. Eso no lo van a decir nunca. Además, recordemos, seguimos hablando de Ramoncín, porque, como tú decías, Josep, pues es uno de los que ha defendido siempre a muerte, y resulta que ayer, en unas declaraciones en un programa de televisión, abogó por la refundación de la SGAE, incluso por el cambio de nombre para la limpieza de imagen. Yo creo que mejor la refundación de la SGAE la vamos a hacer todos los socios de la SGAE, pero que no aparezca ninguno de estos personajes por ahí, aunque, o si aparece, que se callen, porque van a ser caneados, creo yo. De ese tema también tiene una opinión la verdadera ministra de Cultura, Ángeles González Sinde. También tenemos unas palabras que atañen a la figura de Teddy Bautista y las escuchamos a continuación. Yo creo que el señor Bautista, que la Junta, que en este momento dirige la SGAE, ha hecho bien en apartarle del cargo. Me parece que será mucho mejor su defensa, si se puede ocupar de su defensa, desde fuera de la institución o del cargo que tenía anteriormente. Bueno, Josep, quería hacer una pregunta. Un momento, que se me va de la cabeza. Yo voy a poner esta semana que viene un expediente disciplinario contra Eduardo Bautista de la entidad, porque me facultan los estatutos para ello. ¿Puedo hacerlo, verdad, Josep? Yo entiendo que sí. Un expediente disciplinario, porque como no lo han cesado, no lo han echado, ni nada. Voy a poner un expediente disciplinario, que va a ser el primero. Ese es el de un señor que continúa yendo a su despacho de trabajo. Pero que aparte es socio de las SGAE. Nadie le ha impedido el paso. Que esté en su despacho de trabajo. Nadie le ha impedido, como si fuera el dueño, que se reúna con los trabajadores y con sus inmediatos colaboradores para diseñar estrategias, supongo que pensando en su defensa. Y con su servicio jurídico, porque también Pablo Hernández Arroyo estaba ahí en esa asamblea y es conocedor de todo esto. Aquí ha de haber unos señores que han salido de unas elecciones y que de momento están permitiendo esto. Esto es la fuerza que tiene delante del señor Bautista esas personas que han salido. Es decir, muy probablemente es una fuerza tendiendo a cero o a menos de cero. Recordemos que creo que fue el miércoles el show de las ruedas de prensa. Sí. Que por la mañana, a ver, a las 11 de la mañana no se pudieron haber leído una sentencia que son 15 folios, que seguro que a los 5 minutos todos la estaban comentando por teléfono. ¿Sabes una cosa, Josep? A ver, yo me presenté... Indica otra vez, diésemos, ese paralelismo con el caso Palau, donde nadie se veía con fuerzas de echar a Millet, y tuvo que ser la administración pública. Tuvo que ser y tiene que ser el ministerio. ¿Sabes una cosa, Josep? Esa mañana, que yo me enteré la noche anterior que iba a haber un comunicado de la Junta Directiva y todo. Y claro, yo me presioné allí para escuchar, no por el telediario, sino en la sala Manuel de Falla, como yo soy socio, yo soy candidato a estas elecciones que han pasado, yo tengo unos derechos. Pues no se me dejó entrar. Y cuando ya estaban todos los medios allí y el señor Senate desconvocó la rueda, y entonces, claro, cuando salieron todos los medios, yo estaba en la puerta y hice unas manifestaciones. Pero es que también puse un escrito en registro general al secretario general porque no me habían permitido la entrada. O sea, que tengo una cosa más que aportar a futuras denuncias. Yo veo que encima de la mesa todos los papeles del Manglis y las burofax y las denuncias y... Todo esto es terrible y es conocido. El señor Joubert también ha tenido sus problemas, los tiene y los va a tener con esta empresa, pero yo les pediría a ambos, especialmente a Manglis, que es un autor, ¿no?, que vamos a intentar ser un poco más ambiciosos y vamos a intentar cambiar las SGAE, ¿no? Estos problemas son muy importantes y se van a arreglar, pero... Cuidado, en eso estamos. Vamos a intentar mirar más arriba, ¿no? El problema que me ha pasado a mí personalmente... Y al estar tan solo en este camino, en este baje, nadie se ha puesto al lado mío, nadie me ha dado trabajo, nadie me ha hecho caso, porque estaban cagaditos de miedo. El que se acercaba a mí era tocado, ¿entiendes? Entonces, claro, yo ahora mismo esto lo voy a utilizar, el caso mío que me ha pasado a mí personalmente y que conozco de otros socios, que esto va para ahora, digamos, ¿qué es lo que hay que de inmediato ahora mismo? De inmediato es... parar la actividad de las GAE, que intervenga el Ministerio de Cultura y llamar a asamblea a todos los socios de las GAE, no a los socios con voto, y empezar entre todos los 100.000 socios, los que puedan venir a esa multitudinaria asamblea, gestionar unas comisiones ahí mismo y unas asambleas para tomar la información y a ver cómo podemos arreglar esta entidad. Y si hay que cambiarle el nombre, se cambia el nombre o lo que sea, pero digamos, los derechos de autor, por supuesto que deberían existir. Yo estoy de acuerdo. Además, yo hablo desde mi cómoda posición de no ser socio de la GAE. Pero no quiero, yo mi trabajo va a ser que todo el que quiera un asalto a la silla, cortarle de inmediato la cabeza. Si tengo la espada, cuidado, porque muchas espadas tengo. No tenga acritud, ¿eh? Sí. El que quiera asaltar a la silla, le corto la cabeza. En el sentido de la comprensión mental de lo que hay que entender. Porque en estos días veo el asalto al y no hay que asaltar nada, no hay que sentarse en ningún sitio, hay que hablar primero y arreglar esto, que esto es muy grave. ¿Por qué? Porque hay ganas de asalto, porque hay mucho dinero ahí, mucho más dinero de esos 400 millones que se dicen que se recaudan, que veremos a ver, porque hasta que no haya una auditoría del Estado, no sabremos nunca cuánto recauda la SGAE. Nunca jamás, porque ellos te dicen, recaudo 400 millones y tú te lo tienes que creer, porque lo dice un auditor que ellos pagan. Eso de la auditoría Yo no me creo que digamos, matemáticamente, lo que yo comprendo de la cantidad de personas que pagan a la SGAE en España, la cantidad de hoteles, peluquerías, aviones, autobuses, televisiones, radio... Hay una cantidad alucinante de volumen de dinero que no me cuadra a mí que sean 400 millones. A raíz de esto, y tomando un poco el pulso a la opinión pública, acabáis de contestar un poco a ello, pero sabéis que la gente, ajena un poco al tema de las GAE, pero enfadada por todo esto, asume que este presunto delito, vamos a llamarlo todavía presunto, demuestra automáticamente la maldad de esta sociedad y deja inmediatamente obsoletos los derechos de autor. Eso, ¿cómo explicaréis a esta gente que no es necesariamente eso, así? Eso no es así. O sea, digamos, el socio de a pie, el autor que ha hecho un disco... Con unos chorizos que han estado expoliando a los autores y al resto de la sociedad. Exactamente. Ahí lo ha hecho bien el letrado. Sí, Estefan, tú antes tenías algo que decir sobre las auditorías. No, le comentaba a Manglis que yo creo que en la Sociedad General de Autores hace falta una auditoría completa y exhaustiva por un organismo independiente a ser posible el Ministerio de Cultura. Yo creo que todos en esta mesa, en esta sala, en esta plaza, en Acampada Sol y en Parla estamos de acuerdo. Claro. Y bueno, creo que es una cosa que deberíamos de exigir a nuestro ministerio. Y el cambio inmediato de la ley. La ley de propiedad intelectual somos los... Hay otra cosa que yo quisiera destacar. Adelante. Adelante, Josep. Todas las cuentas de todas las sociedades han sido firmadas por 400 tropecientos empresas de auditoría que han vuelto a hacer el ridículo. Claro. Claro, que está en la radio. Hemos dicho auditoría, pero con A mayúscula. O sea, una auditoría de verdad y no se ha notado. Volvemos a estar en un caso, los viejos como yo se acordarán del caso Banesto. Claro. Donde las auditorías salían maravillosas y aquello era una cueva de ladrones. Y otra vez han sido los auditores los que han servido de coartada al mal presunto, mal hacer de una serie de personas. Sí, porque citaba Estefan al Ministerio de Cultura como auditor, pero parece ser que ha tenido un velo delante de los ojos durante todo este tiempo. El Ministerio de Cultura no puede auditar. Tiene que ser la administración, digamos, el ente del Estado, pero no el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura no va a auditar. Tiene que ser un auditor que el Estado... El Ministerio de Hacienda sería el perfecto, creo yo, ¿no? Josep, ¿no sería el Ministerio de Hacienda también, el perfecto? Yo entiendo que también sería Hacienda... Porque detrás de cualquier fallo habrá una vulneración de impuestos que se deberían haber pagado y no se han pagado. Bueno, empezamos. Hacienda sería la intervención de Hacienda, sería el modelo ideal de limpieza de la cara de esa entidad. Una cosa quería decir a Estefan, que se quede tranquilo porque vamos a trabajar todos para que haya una ley de propiedad intelectual acorde con los nuevos tiempos del siglo XXI y la necesidad de amparar todo tipo de licencias y todo tipo de cada uno que haga con su obra lo que quiera. Sí, sí, en realidad no me dirigía a ti, me dirigía a todos los que nos oyen. Te lo digo que te quedes tranquilo porque eso se le ha transmitido ya a los políticos en el Congreso. Yo como un firmante de una encuesta... de esos 400 que hemos servido a esta comisión, que se ha quedado ahí dormida, no sé qué ha pasado, pero casi todo el mundo ha expuesto eso, de la necesidad que ahora mismo hay la sociedad, la juventud, las descargas, todo esto esté contemplado y en un marco jurídico para que nadie se salte a piola la ley, pero que nadie tampoco, digamos, se valga de ella para hacer cosas raras como lo que ha habido hasta ahora. Decíamos que nos vamos quedando poco a poco sin tiempo, os lo voy avisando para si os queda algún tintero que decir. Yo introduzco un nuevo tema, no sé si es necesario porque queda, supongo, mucho que decir. Se trata del proyecto Artemia, del que todavía no hemos hablado aquí. Arteria. Ese proyecto también tiene claroscuros, no se ha hablado mucho de él, pero hay mucho edificio por el medio, hay mucho proyecto inmobiliario. También tiene, Josep, te pregunto, algo que decir en todo este tema. ¿O podemos dejarlo al margen? Bien, yo sé que hay denuncias hechas por el proyecto Arteria, pero yo creo que el proyecto Arteria, además, es una estrategia con dos caras. Hay una primera cara de meter dinero indirectamente en los ayuntamientos y, por lo tanto, conseguir ayuntamientos cautivos. Es decir, yo tengo un palacio, no lo puedo rehabilitar porque no tengo dinero, yo soy el señor de las GAE y le digo, mira, ya te lo rehabilitaré yo, me lo quedaré, haré no sé qué, de esto, y tú me deberás ese favor. Y ahí aparece el palero. Pensando directamente en el Palacio Arteria de Barcelona. El Palacio Arteria de Barcelona, que parece ser que era, que había sido, era una macro discoteca, parece ser que había sido adquirida por unos rusos para hacer un macro centro de ocio para adultos, y parece ser que el Ayuntamiento asustado instó a la Asociación General de Autores a que se lo quedase al precio que fuera. Y el precio es las condiciones que para quedárselo puso la Asociación General de Autores, que prácticamente era dueño absoluto de esa entidad ese espacio, y además pagado en buena parte, tarde o temprano, alguna parte ya está liquidada por los ciudadanos de Barcelona. Pero es que además el problema es mucho más grande, porque al ser promotor de espectáculos, pone también contra las cuerdas a los otros promotores de espectáculos que se juegan el dinero de su bolsillo. Porque claro, las obras, si el proyecto Arteria gana o pierde dinero, es igual, va al fondo común. En cambio, el señor que arriesga su dinero para promocionar una obra en la Gran Vía, una obra de teatro, pues si no tiene dinero para hacerlo, no le van bien las cosas, habrá de cerrar. Claro, además, y durante bastante tiempo, y no solamente hablando del proyecto Arteria, sino, por ejemplo, de los estudios de grabación que ha ido repartiendo por todo el país, y si eras socio y amigo de las GAE y estabas en connivencia con ellos, los podías utilizar, y si no era mucho más difícil, se han convertido además en una especie de distorsionador del propio cultural, de la competencia. Entonces, pues claro, realmente hay muchísimas cosas. Yo no sé si el dinero que se ha dado o que se recauda para los socios ha de servir para jugar a ser empresario de teatro o de vodevil en la Gran Vía madrileña. Realmente yo tengo mis serias dudas. Yo también. Y ya para concluir, porque no nos queda más tiempo, me gustaría que los tres hicieseis una breve reflexión sobre cuál creéis que debe ser el futuro de la SGAE, pese a que ya se han dado algunas pautas en esta mesa, y también sobre cómo se podría actuar desde el 15M en ese sentido. Yo empiezo, yo insisto, lo de la SGAE, hay que diferenciar entre lo que es la entidad de gestión, su funcionamiento y la situación que hay ahora con estos presuntos delitos que se han cometido, pero yo quiero ser más ambicioso e ir un poco más allá, ¿no? Yo creo que tenemos que reformar la ley de propiedad intelectual. Es una ley que muchos de sus elementos vienen del siglo XIX, estamos ya, podemos decir, en el siglo XXII o XXIII, con las tecnologías tal como avanzan, y yo creo que hay que pensarlo, hay que reformularlo, hay que abrir una pequeña parte a lo que es el procomún, a lo que son los nuevos tipos de licencias. Es un tema muy difícil, muy complejo, es un tema que yo entiendo que no le toca solamente a los autores, también la ciudadanía tiene que hablar aquí, el legislador. Así que yo aprovecharía todas estas olas para tomar nuestra tabla de surf y seguir hacia adelante hablando entre todos e intentar construir algo nuevo, vaya. Claro, yo por mi parte confirmo y me adhiero a lo que dice Estefan, y a su vez yo diría que esto no vamos a conducir esto ni en un mes ni en dos. Esto tendremos que crear comisiones, los autores, porque primero, aunque tomemos con la ciudadanía, digamos, lo que pudiéramos encauzar para que luego no hubiera agresiones mutuas ni por parte de uno ni por parte de otro, para entender todo tipo de licencia y todo tipo de derechos que deben de amparar a los autores. Y entonces va a costar muchísimo trabajo, pero de ahí podrá salir, digamos, la reflexión para poder aportar algo a la ley de propiedad intelectual, que bueno, no solamente para las GAE, porque hay muchísimas entidades de gestión que se tendrán que regular por la misma ley. Josep. Bien, a ver, y poniendo el símil de la tabla de surf, yo creo que ha llegado el momento de comprarnos una tabla de surf nueva. Yeah. No de dejar de navegar en el mundo de la propiedad intelectual, sino de comprarnos una tabla de surf nueva. Yo creo que, además, el 15M es una oportunidad. Es una oportunidad para, de alguna manera, de verdad, sentarnos entre todos. Eso. Y empezar a entender que los autores necesitan, algunos de ellos, poder gestionar sus derechos a través de entidades de gestión, como otros no los necesitarán. Claro, perfecto. Pero lo que es más importante, hemos de aprovechar desde el 15M para decir que no solamente los que tocan una guitarra, los que filman una película, son autores. Somos autores todos de nuestra propiedad intelectual. Y los derechos que les reconoceremos a ellos, también ellos nos lo han de reconocer a nosotros. Por supuesto. Porque además ha habido durante mucho tiempo una situación de decir, como que yo soy autor, oiga, en este momento autores hay muchos y habrá cada vez más. Porque cualquier estudiante que está desarrollando un proyecto absolutamente ilusionado y que porque lo hace dentro de una cátedra quedará plenamente oscurecido porque ha firmado su catedrático el proyecto, a ese señor también le habremos de ayudar. Y para eso el 15M será absolutamente importante. Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo de tertulia. No sé si nos hemos dejado algo. Creo que hemos dedicado un buen tiempo a esto. Sin duda lo merecía. Si surgiera algún tipo de novedad en los próximos días, tenemos otros dos días programados a la semana para este Agora Pulp. Será un placer teneros el miércoles o el sábado que viene, si hiciese falta. Muchas gracias, Josep. Muchas gracias también a Luis, a Manglis. Muchas gracias también a Estefan. Y bueno, hasta aquí nuestro tiempo de tertulia, nuestro tiempo de programa. Muchas gracias a María, gracias por un lado, y a Sara. Dede ha estado en la técnica durante esta hora y media larga. No tengo el reloj delante, pero creo que nos hemos pasado un poquito. Y nada, hasta el próximo programa a todos. Hasta el próximo Adiós, programa. Gracias. Adiós. Revolución cultural.